otro grupo que también es parte de los estrenos en el programa de Killa Rock es Slipknot, con la canción The Devil in I. Between the lambs and lights, you're not what you

abrazo que las almas llevan no pudiera ser vos superar. La sola suele dar razón aquellas frases que para concluir el segmento de clásicos en español, nos dejamos con la canción Explotar de Sobrepeso, un clásico ecuatoriano. Disfrute. Yo voy a tocar.